Les saluda Johanny Hernández y hoy en Enfoque a la Familia seguimos abordando el tema Los peligros del amor, en donde Stephanie Campos conversa con Sixto Porras. Amar es tener un conocimiento profundo de la pareja y, conociéndola, aceptarla. Y ello solo puede darse en el marco de la sinceridad. Escuchemos. Gracias por estar con su programa de Enfoque a la Familia. En esta segunda audición seguimos conversando del tema los peligros del amor. ¿Cuáles son esas luces, esas trampas que tenemos que estar bien atentos para detectarlas? Y estamos conversando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Definitivamente el amor es algo hermoso que hay que saber vivirlo. Es bello, es un arte que se aprende. Por eso no es fácil interpretarlo y quieren acelerarlo los que están enamorados. Así es. Iniciar una relación romántica puede ser muy fácil, pero en ocasiones la obsesión, el depender de la otra persona y el decir estoy locamente enamorado puede ser una trampa. Es una de esas trampas que dejan a personas con el corazón herido por años. Y no necesariamente es porque la otra persona es perfecta, porque no existe la persona perfecta, sino que ahora el amor, el sentimiento se le unió a un corazón herido y ese corazón herido se une al orgullo personal de que ya no quiere nada conmigo. Entonces es una combinación letal y esto tomará un tiempo superarlo. Algunas recomendaciones prácticas: uno, aléjese totalmente. Cuando tenga viajes en su pensamiento de recordar los tiempos maravillosos, eso es un placebo, es decir, me hace sentir bien momentáneamente, pero me termina llevando a una depresión porque ya no la tengo y no es saludable. Cuando quiera pensar en a otra persona, bendígala, pídale a Dios que le vaya bien, deséle cosas buenas, piense que a ella le irá bien y que usted estará bien. Pero no deje que su mente vuele libremente al pasado como quien quiere traerlo al presente, porque esto es tormentoso. No se aísle, busque amigos. Si necesita sesiones de ayuda, busque consejeros profesionales que le acompañen. Déjese amar en lugar de aislarse. Déjese abrazar y amar por personas. No inicie una nueva relación para ver si acaso eso le ayuda a olvidar el viejo amor. Esa es una trampa donde van a salir más personas heridas y no es saludable. Y dele tiempo al tiempo. Es importante que usted aprenda a disfrutar ese dolor. Porque es que el amor también duele. Es que ese dolor que él experimenta no es fácil de enfrentar. Pero es una ocasión para llevarlo delante de Dios y decirle: Señor, aquí está. Me duelen las entrañas, me duele todo por dentro. No estoy bien, ayúdame. Y es el mejor momento para refugiarnos en Dios, que es el único que puede levantarnos de experimentar este duelo. Y es un duelo más difícil que la muerte, porque es un duelo de una persona en vida que ahora no tiene una relación conmigo, sino que la tiene con otra persona. Y esto es devastador. Tiene que aprender a manejarlo. Hay personas que han llegado al suicidio o han llegado a matar a su exnovia y al nuevo pretendiente y terminan en la cárcel. Cuando despiertan, dicen: ¿qué hice, Dios mío? Y volviendo a la cordura, se dan cuenta que actuaron pasionalmente en lugar de actuar racionalmente. Y aquí es importante comprenderlo. El amor piensa, razona, es racional, no es pasional. Otra de las trampas que podemos estar enfrentando en las relaciones es cuando hay una relación enfermiza donde, con tal de que él o ella se mantengan a mi lado, yo soporto, yo permito diferentes situaciones. Eso está mal, porque en una relación enfermiza hay abuso, hay una codependencia. Yo no soy feliz si no estás a mi lado. Yo dependo de la otra persona. ¿Cómo yo puedo distinguir que hay una relación enfermiza? Cuando te dicen: no me gustan tus amigos, no me gusta que seas parte de ese equipo de voleibol o de básquetbol, sálgase de esa actividad. ¿Con quién va a salir? Yo tengo que aprobar con quién sale y con quién no sale. Ahí hay una relación enfermiza. cuando hay abuso psicológico, emocional, cuando te separan de tu familia y te hacen ver que tu familia son tus enemigos, definitivamente usted está frente a una relación enfermiza. Cuando te dicen que no sigas con tu proyecto de vida, que él o ella quiere que todo ocurra alrededor de la otra persona y usted se desdibuja y ya no es usted. Cuando usted es una persona alegre, feliz, abierta con sus amigos y con su familia, y cuando tiene que tomar una pose cuando está con su novia o con su novio, ahí está en una relación enfermiza. No podemos confundir amor con soportarlo todo. Eso es diferente. Sí, en el amor hay sacrificio, hay entrega, hay un precio, pero no se puede confundir eso cuando yo tengo que enfrentar el abuso, la agresión. Normalmente un agresor, que es una persona que está enferma emocionalmente, después llora, dice es que usted me provocó, por eso yo le golpeo, porque le amo, porque no quiero perderla. Ahí usted está en una relación enfermiza, aléjese por favor. En el amor no hay codependencia, más bien nos complementamos. En el amor cada uno es responsable de su vida y decidimos caminar juntos en una relación de interdependencia, donde cada uno alcanza felicidad y realización y podemos compartir juntos en un mismo camino. La relación se enferma cuando hago que mi felicidad dependa de la otra persona. Si la otra persona está bien, yo estoy bien. Si la otra persona se siente mal, yo estoy mal. Donde no puedo hacer nada por mí mismo sin el consentimiento de la otra persona. Ahí hay una relación enfermiza. El amor crece a partir del encuentro de dos personas que se saben ellas mismas, se respetan mutuamente y se permiten complementar. Cuando una persona bien intencionada se aferra a una persona emocionalmente enferma y en necesidad, desfiguramos el amor. Y esto va para las mujeres, porque las mujeres aman mucho. El amor no es acción social. En el amor usted no tiene que ayudar a que la otra persona se supere, camine, vaya. No, usted no tiene que tener una relación donde se genere una dependencia de usted. Ahí estamos en una relación enfermiza. Si usted está en una relación enfermiza, termínela. Un punto importante que está muy actual son las redes sociales, donde cada uno pone, sin duda alguna, su mejor fotografía en el perfil para que luzca de una forma espectacular. Las redes sociales son un arma de doble filo que actualmente pueden estar, si bien es cierto, ayudando mucho, pero también dañando mucho. Sí, claro, porque no sé cómo ocurre, pero en el Facebook y en las redes sociales todas las fotos se ven hermosas. Usted no puede decir que conoce a alguien porque son amigos en el Facebook. Es más, alguien decía el otro día, ay, gracias por aceptarme como tu amigo en el Facebook. Y el otro decía, oh, qué bueno. Y luego me dijo, yo ni sé quién es. Bueno, eso ocurre, ¿no? Usted no puede decir que conoce a la otra persona. Aún no puede decir que le conoce porque hablan todos los días por Skype o porque se ven. Le cuento la historia. Ella me dijo, hablábamos casi todos los días, llegamos a conocernos bastante bien. Ya sabía casi todo de él y él sabía casi todo de mí. Decidimos que él vendría al país para conocernos. Yo anuncié a todos el amor que nos teníamos. Solo bastaban 15 días para encontrarnos. Cuando él llegó, fue una sorpresa. Comencé a ver lo que no se ve por la cámara, ¿verdad? Lo presenté a mi familia y ahí comenzaron a aflorar las cosas negativas que es difícil ver por internet. Bastó una semana para que me diera cuenta que estaba frente a un hombre enfermo emocionalmente. Bueno, eso no se puede ver por internet. Es muy difícil. Cuando yo hablaba con esta joven, ella me decía, Sixto, es que nos conocemos, hablamos todos los días, yo sé cómo es él. No, usted se conecta cuando los dos se sienten en un buen estado de ánimo. Pueden contar que se sintieron mal hace un rato, pero usted no lo ve como actúa cuando se siente mal? ¿Qué nivel de responsabilidad tiene? En el internet contamos la versión idealizada de lo que yo tengo. Otra de las trampas fue una joven de unos 40 años. Bueno, joven dependiendo de quién lo diga, ¿no? Pero aquí lo digo porque ella se veía a sí misma joven con experiencia. Así es que uso sus mismas palabras. Ella me decía, luego de terminar una relación de más de 5 años, me refugié en las redes sociales. Conocí a alguien súper especial de otro país, me escuchó, nos hicimos amigos, hablábamos casi todos los días, su compañía era agradable, pasaron los meses, él me ayudó a salir adelante y un día me dijo que estaba enfrentando una necesidad económica y que necesitaba $10,000 que en una semana que le pagaran su salario, él me lo podía devolver. Yo corrí porque era ya mi amigo. Corrí, pedí un adelanto en la tarjeta de crédito, le envié el dinero emocionada. Yo estaba esperando que me dijera cuando lo recibió. Nunca más lo volví a encontrar en internet. Es una trampa, simplemente es una trampa. Son expertos en seducir, pero cuando obtienen lo que quieren, desaparecen del mapa. No puede decir que usted ama a alguien solo conociéndole por internet. Así es, definitivamente hay muchas luces, peligros, trampas que podemos enfrentar y por eso es que una vez más recalcamos que el amor es inteligente y que el amor piensa. Ya el tiempo se nos ha ido, pero algunas recomendaciones finales para que podamos vivir el amor de una forma intensa. Aprenda a distinguir las señales de peligro. Busque consejo. Cuando se enamore de alguien, lo cual es hermosísimo y válido, no acelere la relación. Dele tiempo al tiempo. Aprende a escuchar la voz de su corazón. Él no miente, pero no se confíe plenamente. De vez en cuando codea a la mamá y al papá y pregúntenle, ¿lo que yo veo es de verdad o es solo fantasía? Ahí usted podrá enriquecer su criterio, porque el amor es una decisión inteligente. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 3 días y por habernos ayudado con este tema. Un privilegio. Amar es hacer el bien a la otra persona. Pero no es fácil porque requiere la valentía de contener nuestros deseos egoístas de poseer con tal de buscar el bien del otro. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro Cómo llegar al corazón de los hijos, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención a los hijos y de efectuar cambios en ellos, pero, a decir verdad, a menos que usted llegue al corazón de sus hijos, no es probable que vea ningún cambio duradero. Este libro le enseñará cómo hacerlo. Y ahora, compartimos con usted un mensaje en nuestro Minuto Familiar. ¿De qué manera controla usted a un adolescente rebelde? Recibimos un correo electrónico de parte de una madre frustrada con 2 hijas adolescentes. Sus hijas estaban enojadas porque no las dejaba ir a las fiestas de sus amigos. La mamá sabía que había bailes y bebidas inapropiadas y por eso no les permitía que fueran. Entonces las hijas se volvieron aún más rebeldes. Se le aconsejó que se mantuviera firme pero cambiara la forma en que presentaba su opinión. Los jóvenes reaccionan mejor cuando comprenden las razones y los principios. Le sugerimos que le dijera algo así. Ustedes saben cuánto las amo y lo mucho que me dolería si les pasara algo grave o se metieran en problemas. Ustedes son buenas chicas y mucho de lo que sucede en esas fiestas es inmoral y peligroso. ¿Por qué no hacer algo mejor? Los jóvenes necesitan parámetros, pero también necesitan saber cuánto les amamos. De Enfoque a la Familia, este fue el Minuto Familiar, fortaleciendo su hogar. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Allí encontrará nuestra tienda en línea en la cual puede descargar los programas de radio o las conferencias. Además, puede enviarnos sus comentarios y propuestas al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.